Sasha Sound Deluxe. Cómo me gusta que llegue el fin de semana, que se acerque y que sobre todo se respire en el ambiente laboral, en la calle y por supuesto en la radio. Aquí estamos, H Sound Deluxe, welcome. The first time we met, I saw the fire in your eyes. Burning up, burning up. You turn me away, I can feel the pain in my heart. Burning up, burning up. Hey baby, say you love me. Now it's time to fly away to paradise. Across the sky, you and I, close your eyes and feel the vibe. Do you know how much I feel for you, baby? Feel for you, baby. I can feel it. Can you feel it? Feel for you, baby. Feel for you, baby. Feel for you. Feel for you. I can feel it. Can you feel it? Españoles trabajando muy duro para posicionarse y de qué manera, con grandísimas remezclas como en este caso para Bob Sinclair y su I Feel For You, Titomi, Víctor Pérez y Vicente Ferrer. ¿Y tú? ¿Qué necesitas? H Sound Deluxe. El segundo track de este deluxe nos lo brinda Nicolás junto con Angelica B. Riot, ya lo conoces, la versión original. The waves don't break. They gently curl. Moonlight's flashing over them now, out of this world. Looking in the mirror, there's ocean in my eyes. Could it be more clearer? Our souls are on the rise. It's like a riot, like a song. Sound Deluxe. La razón para que empieces a bailar este fin de semana. There's reason for you. Cuentas, lo que quiero desde aquí es que te pegues todo el fin de semana bailando, sonriendo y que la fiesta te acompañe, ¿ok? The King of House this weekend. Y la fiesta te acompañará siempre que tú quieras y siempre que cuides mucho y elijas aquellos sonidos que han de ser la banda sonora de tus mejores momentos. Aquí tienes el rey de la semana, Mashup de la casa. Esos recomendados para este fin de semana desde el Sonido H Bootleg Mashup, que solo puedes escuchar aquí, puesto que nos lo hemos hecho para nuestras sesiones más club, más contundentes. Y tú, te unes al movimiento. H Sound Deluxe. Pretend I'm with you till dawn breaks light. By your side, I need you here under the moon so bright. We share the same. Fantástica Cara con su nuevo trabajo, Saint Moon, un gran vocal que por supuesto te invitamos a disfrutar de él aquí en H Sound Deluxe, al igual que del último de Vicky Red. I've never known someone like you before. I've never known you were so wonderful. I've never thought I would love you forever. I can tell you for sure, you know, no rain will be touching your face again. How can I get you to see my love? I made you more than the words can show. One thing I can tell you for sure, I want you to know, I need you to know, that if you ever feel alone and you necesitas. H Sound Deluxe. Este momento de magia y sobre todo de esa energía que tú necesitas y que hemos de transmitirte en este preciso instante desde la radio para ti. For your weekend. Créeme que otro de los ingredientes indiscutibles e indispensables para este fin de semana es lo último de Darío Núñez, Diego González y Luis Izquierdo. Somos la alternativa perfecta al movimiento que te atrapa y te lleva directamente hasta tu pista de baile de cara al fin de semana. Hace Sound Deluxe. Be careful, so don't be afraid. You're safe here, no. These arms won't let you break. I put a sign in the clouds, so they all know that we ain't ever coming down. Trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, cars and boats. I swear I could touch the sky. it into something. Yeah, something from the dust. Been trying so hard not to let it show. Importante informarte, puesto que, bueno, pues estando dentro del mundo H, hemos de contarte ciertas novedades. Estamos en el mes de marzo y ojito a las referencias que vienen, al igual que esta que escuchas de fondo, Trumpet On. Te puedo emplazar a otras 8, 10 nuevas referencias que se están cociendo dentro del estudio H y con la colaboración de grandes compañeros. Con DJ Lázaro, Trumpet On, en el mes de abril, disponible. H Sound Deluxe. Yeah. o para viajar al pasado en cuestión de instantes. Escucha. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. That's a sound deluxe. Only for weekend. Durante temporadas como destacados durante años y que por lo tanto se han convertido en clásicos. Aquí está nuestra labor, recopilarlos como Retro Dance Box. Track Retro Dance Box. Número 5. Number 5. Recorrido juntos por nuestra nueva lista de esenciales en esta semana. Número 5. Polina, Fade to Love. Have you ever walked on the edge of life? 'Cause we could have it all. Even time's got no power to stop us here tonight. 'Cause we could have it all. It's just one. Número 4. Kings and Michael, More Than Ever. And as long as we are dreaming, we are dancing with the stars, rolling in the fire together. All I need is having your love. Anywhere For You, John Martin. H Essentials. Esenciales H Sound. De horror junto con Madeline Jane, Unspoiled Perfection. Unspoiled Perfection. You're the perfect I've been looking for. You're my perfect harmony. Porque te dejo con nuestro número uno de la mano de Oxygen y Linda. Run. Number one. Run. Close your eyes and run. I've just had so much fun. When you're gone away. Don't cry. And don't cry. When you go. Y ahora máxima atención en este deluxe porque llegan las novedades en Líderes en Ofertas. Hola, ¿qué tal, Andrés? Efectivamente, aquí estoy con otra novedad de líderesenofertas.com. ¿No tienes secadora o la tienes y prefieres ni encenderla porque consume mucha electricidad? Hoy te presento el nuevo tendedero secador eléctrico de líderesenofertas.com. Un tendedero súper ligero, está hecho en aluminio, con 6 barras calefactables para que tu ropa se se seque rápidamente. Es muy útil para esos días de lluvia y, por supuesto, también durante todo el año, porque seca tu ropa mucho antes y con un consumo mínimo. Porque fíjate, el nuevo tendedero secador eléctrico de líderesenofertas.com solo consume lo mismo que una bombilla de 100 vatios. Es muy fácil de guardar, una vez plegado casi no ocupa espacio y su circuito autoprotegido hace que lo puedas dejar tranquilamente funcionando y te despreocupes. Su precio de venta oficial es de 89,90, pero solo ahora y por un tiempo muy limitado para los oyentes de H-Sound y Global H-Sound, Andrés, su precio en oferta es de solo 44,90. Y además, si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al teléfono de Madrid, 911-333-756, te lo repito, 911-333-756, o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te regalamos los gastos de envío. Y no solo eso, si compras dos unidades, las dos te cuestan solo 75 euros. Deja de colgar ya la ropa por casa poniéndola sobre los radiadores o en la cortina de la ducha. Con el nuevo tendedero secador eléctrico de líderesenofertas.com, solo tienes que colocar la ropa como en un tendedero normal y su sistema calor la dejará seca en un tiempo récord. Recuerda, su precio en oferta ahora mismo para todos los oyentes de H-Sound y Global H-Sound es de solo 44,90. Y si eres uno de los 20 primeros en llamar al 911-333-756 o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te vamos a regalar los gastos de envío. Y si quieres más o quieres aprovechar para hacer un estupendo regalo a alguien, si quieres, puedes comprar dos unidades por solo 75 euros. Llama ya, 911-333-756. Como siempre, con la garantía de líderesenofertas.com. Un saludo cordial, Andrés. Hasta luego. Hasta luego, Joaquín. My face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, and it feels like I'm drowning. Pulling against the street, pulling against the wave, wave after wave, wave after wave. Face above the water. My feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are not around. Slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away. And it feels like I'm drowning. Pulling against the stream, pulling against the H-Sound Deluxe. El radio show más escuchado y seguido en el fin de semana. Y tú, ¿te unes al movimiento? H-Sound Deluxe. Slowly drifting, drifting away. And it feels like hoy hemos tenido 3-4 referencias más tranquilitas, como este fantástico Waves, Mr. Props, recomendadísimas, y sobre todo para darle un toque distinto a este deluxe. Poco a poco avanza nuestro deluxe y es momento de destapar joyas que vamos a pasear a lo largo y ancho de este weekend por esas bonitas salas que se prestan a las manos de los DJs Cash Cash y Bebe Rexha, Take Me Home. All into pieces, but I need this, yeah, I need this. You're my fault, my weakness. When did you turn so cold? Seguimos escuchando música. Thank you. dosis H-Sound. 8 Sound Dose. Cuidado la dosis. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I felt. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and dancing grace. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. I'm addicted to you. Hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. I'm addicted to you. Oye, nuestra dosis, la contundencia para el Addicted to You de la mano de Dirty Sound System. Los remixes de Jack Melavo. A punto, ahora sí, de decirte adiós. Track Retro Dance Box. Ha sido un placer en este día, en esta semana, ofrecerte la actualidad del sonido H. Eso sí, diciéndote adiós con el sonido del pasado. Por aquí continúan muchos más contenidos. Yo me despido. Taking your time, living the face. Seldom shine, forever you reign. Taking your time. Live in the face. Seldom shine. Forever you. Sound Deluxe.